Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. ¡Hola! Ahí bajo. Cuatro pedos te meto, negro. Sanate, boludo. Mirá. Mirá, boludo. Mirá de cancha. Che, tengo un mal presentimiento, boludo. ¿Cómo? Que tengo un mal presentimiento. ¿Por qué? No sé. Oh, lo que menos quiero en este momento es que alguien me venga a romper las pelotas. Chicos, basta con la PlayStation, basta, por favor. ¿Dónde está el control remoto? ¿Cómo está la tele? ¿Madura como paquete de pastillas ahorita? No, basta, chicos. Venía a decirles una cosa. Apaguen eso. Apaguen un toque, boludo. Escúchame, este programita de mierda que están haciendo no vende. No me importa que no me estén escuchando. No me importa, porque sé que me van a escuchar igual. Este programita de mierda no va más. Inventen algo nuevo, véndanse, no sé, inventen algo. ¿Me escuchan? Pasito, te estoy hablando, o sea. Estoy jugando, Laurita, no puedo prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que querés? Necesitamos vender, necesitamos publicidad. ¿Pero para qué querés vender? ¿Qué querés hacer con necesito la plata? Plata. ¿Para qué? Necesito plata porque tengo muchas cosas que comprar, ¿entendés? Dale, vamos. ¿Nosotros tenemos que venderlo? Sí. ¿Y busca la buena publicidad entonces? No, yo, ustedes no entienden. A ver, ¿qué? Tienen que venderse, ¿entendés? Véndanse ¿qué? Ustedes. ¿Qué? ¿Yo mi cuerpo me vendo? Sí, boludo. Sí, no sé, ofrezcan algo. Pero si yo me vendo, me quedo con la plata yo. ¿Te la voy a dar a vos? La plata va a aparecer. La plata, ustedes véndanse y la plata aparece. Bueno, ahorita está bien. Y apaga la Play. Hay mucho bolonqui con la marihuana. Yo les vengo avisando. Todo el mundo está fumando. Y yo les vengo a avisar. Y ahora pega más. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Destruyamos la falacia. La plantita de marihuana plantada en el patio de su casa, no pega. Este es el problema. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Oh! ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. ¡Smoke on the water! Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella de rock, nana. Necesito marihuana y vos vendés marihuana. No tiene el efecto del THC que tiene la de Facundo Rojo, la de Pedro Juan Caballero. Es por la falopa. Sí, el tema este de la gente, el tema de la tenencia, qué sé yo, no sé, loco. Yo escucho Pan Rey nada más, loco. Sí. Tampoco me voy a fumar más de 10, quedo del bonete. Está falopeado. ¡Homero está fumando eso! Maches para curarme los ojos. Sí, es legal. Podría caminar. Las noches son muy largas. Hay que meterse a cura, chuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. ¡Una caladita! ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa? Si no se dedica a hablar de la marihuana. Estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. Esto es un campeón. Si antes de decir papá y mamá ya sabes decir porro, tronco. Despenalizar los porros. Y sí, vende falopa. Para mí están locos, están locos, no saben en qué país viven. Bigote psicodélico. Se dedica a hablar de la marihuana. El programa ideal para el surigón. Hablar de la marihuana. El momento de diálogo interno. Despenalizar los porros. Pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Bigote psicodélico. Vende falopa en la esquina de la esquina. Y arranca así. Me white my plan, to a white boat. We all are firm and them can't get me out. No way, me say them can't get me out. No, they're coming to annihilate. Coming, them are coming to take over. They're coming to eliminate. And righteous children never I go under. No way, they're coming to annihilate. Coming, them are coming to take over. Oh yeah, they're coming to eliminate. Come on, how you feeling? We view them level, see them level, them a devil. And them can't come here, so we mash up with heaven. Them a throw them stone and a fling them pebble. Bow down to them system and a go on like them a rebel. But we stop them before them go too far. What then? We know who you are. Don't smack them. What you have on a bar? They're coming to annihilate. coming to annihilate. Coming, am I coming to take over? You're coming to eliminate. All night just children never I go and I know why. You're coming to annihilate. Coming, am I coming to take over? Oh yeah, you're coming to eliminate. Yeah, me know. Keep it low, keep it low, keep it low. You see, politicians, them full of foolishness. We tired of them war. We want more silence and less violence. Eh, ah, ah, ah, ah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Yeah, me know, you know why? Politician on their mission, traffic mash up it with vision. Continuously now intermission. Well then, them guns are now them was them traffic create a division. We not go get tricked by them religion. Ask them, how do you feel in those cages? How do you feel that you will never live to see certain stages? And now those books and those pages. What else you know? They're coming to annihilate. Coming, them are coming to take over. They're coming to eliminate. Unrighteous children never I go under nowhere. They're coming to annihilate. Coming, them are coming to take over. Oh Jah, they're coming to eliminate. Unrighteous children never I go under. Hoy, Bigote Psicodélico es un programa que se sigue escuchando y con mucha atención por toda la porreteada. En mi época escuchábamos el programa Glostora Tango Club. Despenalizar los porros. Che, Laurita, ¿el negro quiso? Y el negro ya se fue a grabar su publicidad. Vos todavía no fuiste, tenés mañana. Ya te arreglé todo. ¿Todo lo que me arreglaste? Todo lo que tenés que hacer en tu publicidad. Vamos a hacer una, vamos a pasar por la radio. ¿En serio? Sí. ¿Qué, el negro se fue a hacer eso ahora? Claro. ¿Y dónde va a salir? ¿Qué van a hacer? Por la radio. ¿Qué, lo va a grabar ahora y sale ahora en el momento también? Sí, tiene ahí la grabación en vivo. Ah, bueno. Y después sale. Ya queda grabado, lo escuchamos siempre. Vamos, vas a ver, nos vamos a llenar de plata, esta vez sí. Bueno, vez sí. espero, en serio. Sí, te vas a divertir. Porque el pobre loco, si no, va a quedar demasiado mal. El negro, mirá, lo va a pasar bien con la publicidad. Bueno, listo. Él va a volver contento. Vos también. Bueno. Me sentía súper hinchada, sin ganas, de mal humor. Sabemos lo que sentís en esos días. ¿Todavía no probaste? Con un negro a domicilio. Y a poco ayudó a que me sintiera mucho mejor, chatita. Y ahora mis vacaciones son vacaciones de verdad. Señora aburrida, pida su negrito a domicilio. Un muchacho muy gauchito. Te va a encantar, podría salvar tu matrimonio. Es un suplemento perfecto y totalmente natural. Buen pibe, simpático. Es lo que dice mi tía, mi vieja y dos o tres exnovios. Toda esa mujer no puede estar equivocada. Disfrutará su nueva intensidad sin químicos. Será entregado discretamente en su hogar. Pida ya su negrito. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Lo miraba y le decía, no, de nuevo, no. Para más información o para pedir su negrito, llame al número 15-32-65-01-20. Negrito a domicilio. Cosa de mujeres. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. ¿Es normal que alguien gane $1,000,000,000 al año? ¿$1,000,000,000 al año? ¿$1,000,000,000 al año? ¿Es normal? Bueno, sería normal si todo el mundo tuviese sus necesidades cubiertas. Repito, en la mayoría de los países ricos se han creado bolsas enormes de pobreza. Y las ha creado el capitalismo actual. Este capitalismo que no tiene miedo de nada ahora. Este capitalismo que no tiene miedo de nada ahora. Un capitalismo efectivamente que en su aspecto más inhumano está dispuesto a llegar a posiciones muy radicales. A imponer el capitalismo mediante la guerra si es necesario. Mediante la guerra si es necesario. En la fase actual, lo que llamamos la fase del capitalismo globalizado, es un capitalismo mucho más inhumano. Esto es el capitalismo de hoy. Es la idea de que 225 personas que privadas. Con la fortuna que poseen, tienen una renta anual que es superior a la renta anual de las 450 millones de personas que tienen la renta más baja en el mundo. Es decir, que 225 personas ganan tanto o más que 450 millones de personas. Este es el capitalismo en el que estamos, en el que ese tipo de riqueza escandalosa ignora e ignora con prepotencia la situación desesperada de tantos millones de personas. Este mundo, esta empresa, este mundo de hoy, que te esnifa la cabeza una y otra vez. Es una línea y otra línea y otra línea más. Voy cumpliendo como puedo, yo trabajo acá. Y te esnifo la cabeza. Hoy día el mercado está destruyendo al Estado. Los que no tienen nada no tienen hoy ni al Estado ni al mercado. Ahí están. Ahí están, ahí los tenemos. Los sin techo, los mendigos, los niños de la calle. Por millones y millones en nuestros países desarrollados. Este capitalismo inhumano, como no se ha conocido hasta ahora, nunca en la historia mismo del capitalismo, que tiene dos siglos, ¿eh? No se ha conocido nunca un capitalismo tan brutal como el que estamos viviendo en este momento. La utopía es la verdad de mañana. Las utopías no son más que verdades prematuras. Y la verdad prematura es que el mundo lo vamos a cambiar. Gracias. Perturban el instinto con Bigote Psicodélico, el programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico, meditación humeante. ¡Qué pozo! El loto para este miércoles es de 12 millones de pesos. ¿Qué hago? ¿La llamo y le digo que voy mañana? No, tengo que ir hoy. Se pondrá así final al último conflicto entre los países. Boca puede superar al Racing del 66. Papi, yo tengo baño en los ojos. Mitre informa primero. Seguimos en el cartoon. A la tarde la voy a buscar al laburo y la llevo al tiro. La sensación térmica es de 7 grados. Vamos al sillón, papi. Quiero ver un poco más de dibujitos. El empresario de Rusia viajará a Belgrado. Cielo algo nublado, poco cambio de temperatura. En la vigilia... somos autómatas. La prueba de que somos autómatas es que uno se despierta y la cinta de la conciencia empieza sola. Otro error de la OTAN, el francotirador no falló. Qué ganas de montarle y de pegarle. Tengo un hijo de 11 años que se escapó y me vino a saludar con la bandera argentina. Tengo miedo, odio a esta gente. Un proyecto que no funcionó, el gran golpe en plena City. Yo soy muy coqueta, 13 millones de pobres. Ponerle cremita en su culo, lo más acertado hubiera sido derogarlo. Tengo miedo de salir a la calle. Los sospechosos son personas del círculo íntimo. Va directamente al bolsillo de los docentes, sacarme toda la leche. Deberán controlar todos los balcones porteños. Me van a sacar el auto, me van a cortar el gas, me van a cortar el cable. Reclaman un tomógrafo. ¿Cómo te entra? ¿Cómo me gusta, putita? Comprate un Peugeot y ahorrate 1.800 pesos. No se despierta y la cinta de la conciencia empieza sola. Tengo que pagar la cuenta de la luz. ¿Por qué no le dije a Pedrito anoche que era un idiota? Me gustaría escribir esa historia y me olvidé cómo empezaba. La conciencia no para, solo para durante el sueño o en algunos momentos de la meditación. Y la cinta de la conciencia empieza sola. Tengo miedo de manejar. La policía maneja la droga. La Argentina tiene que invertir más en educación. Debo 1.000 del auto, 600 de la multa, 5.000 del banco. Y el juicio en Banco Credicop, escuchamos ideas. Empecé con un porro Brahma Shop. Me tomo un desenfriol. ¿Por qué no invitamos a una nena? Presidencia de la Nación. Vamos a hablar de los DNI. River se quedó afuera. Macera está en su casa quinta. Denuncian pornografía infantil. Papi. Un hospital fue destruido en Belgrado. Chabrán está vivo. Palermo, lo que te comiste. Los ricos planifican asesinatos en masa. Una tendencia a asaltos más ambiciosos. Bingo, la Valle. Quiero dibujitos, por favor. Termina este y a dormir. Noticiero, gasoleros, campeones vulnerables. Noticiero, gasoleros, campeones vulnerables. Abrite bien que te doy todo. Y como bien dice Barros, es una cita. Es sonido y imagen. Esta espantosa continuidad... mucha gente ha tratado de combatirla de diversas maneras. La cinta inacabable de la conciencia, que está hecha de palabras y de palabras de otros. Valió al ladrón que lo había asaltado. 8 oficiales detenidos por estafa. Humedad 71%. Salimos a jugar de igual a igual. Llegó sale. Los vamos a perseguir a donde vayan, milicos hijos de puta. Una quinta en Asunción, un automóvil Mercedes. Ellos son los responsables. Bielsa, da la lista. Te duele, turrita. Quiero ir a McDonald's. Jumbo le da más. Con parte del dinero que cobro, hago donaciones a la iglesia. El ejército vendió armas ilegalmente. Fideo Guisero 025. Quiero que me lleves con ella. Está hecha de palabras y de palabras de los dioses. En un libro que se llama Las tierras de Occidente, Western Lands, hay un personaje y ese personaje la impresión de que quería pasearse en palabras, pasearse en escritura. Es decir, que quería pasear su conciencia escribiendo todo lo que tenía dentro hasta quedarse vacío. A ese depósito de palabras de la conciencia, Barrocks lo llamaría algo así como depósito vital de la mente. Con eso hacemos nuestro mundo. Estamos gerenciados por mensajes y repertorios de palabras y de frases y de formas sintácticas de otros. Que no tengan obleas, la policía les va a secuestrar. Sorrentinos de ricota y nuez, 1,97. Amedrentan a las prostitutas por coima. 10.000 pesos cobra el defensor del pueblo. Así me gusta verte, así. 50 misiles caen sobre Belgrado. Estamos gerenciados por mensajes, repertorios de palabras y otros. y asexual expandiendo los pasos. Una seguridad para el productor. Norte para mucha gente. Un sueño en Italia. ¿Qué lugar ponen? La información deportiva. ¿Qué lugar ponen? Norte para mucha gente. Un sueño. La mejor revista de computación. El mensaje ha sido borrado. In the someday, what's that sound? In the someday, what's that sound? In the someday, what's that sound? In the someday, what's that sound? Ahora bien, tenemos un repertorio propio. En principio lo que se puede decir sobre la posibilidad de tener un repertorio de palabras y de formas de decir propias, que no sean implantadas, ajenos, sobre todo en momentos como este en que los mensajes circulantes son tan tirados. Es muy difícil tener un repertorio propio, pero hay más donde buscar si uno tiene el momento de lucidez como para ir a buscar fuera de ese repertorio. Y también podemos hacer otra forma con lo que tenemos. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. Un desparramo y yo voy despacito con el auto y no me aguanté, le dije señalando, ya se iban los dos morochos. No soy racista. La inseguridad no se va a terminar nunca. Y de esa manera, con los plan trabajar que le dan. Los dos morochos. La inseguridad no se va a terminar nunca. La inseguridad no se va a terminar nunca. La inseguridad no se va a terminar nunca. La inseguridad no se va a terminar nunca. La puerta más segura del mundo ahora es más segura. Estamos gerenciados por mensajes y repertorios de palabras de otros. El virus esencial y la forma esencial de control, básica de control en cualquier sociedad que exista, es la palabra. Y todo el sistema de pensamiento occidental desde Platón ahora se fundó sobre el ver y no sobre el escuchar, como ejemplo Heráclito o Heidegger. Heidegger, por ejemplo, tiene una frase que sintetiza mi idea, que dice: el agua no es H2O, es aquello con lo que me lavo las manos, que se lo escuchó a un campesino. Eso es el agua, lo que me lavo las manos. Si vos aceptás el H2O, cagaste, ya entraste en el mundo maldito de los aviones. Esencial de control, básica de control en cualquier sociedad que exista, es la palabra. That hole, get the sun. tide, balanced on the biggest wave, race towards an upgrade. Ah, mirá, negro, ahí está, la publicidad de Juancito. ¿Viste que te dije? En algún lado las vamos a meter. ¿La radio pedorra esta M? Bueno. Pero ya tendrá que salir, ¿15 no salía? Está llegando 1 millón de personas en este momento. ¿Qué mierda venderá este? ¿Eh? ¿Qué venderá? ¿Juancito? Sí. No sé, pero ahora va a salir. Va a estar bueno. Loco, en este inodoro de mierda no se puede cagar en paz. No tira la cadena, no tiene bidet, se mueve todo. ¡Qué cagada! ¿Qué pasa, señor? ¿Usted no se siente cómodo con ese retrete, evacuatorio o sanitario? Pues aquí tengo la solución. Porque. Inodoro Juan Cete. Inodoro Juan Cete. Disponibles en 3 estilos diferentes y al mejor precio del mercado. Inodoros con MP3, retretes con MP3 y bidet incluido. Y por último, lo mejor de lo mejor. El retrete robótico que además de poseer MP5 y bidet incluido, posee una cámara interna que se encargará de disparar 15 fotos seguidas en el momento en que el tereso cae, para que luego usted tenga el mejor recuerdo de su amigo eterno. Ah, y si usted es una de las primeras 20 personas a llamar, se lleva una colección de habanos cubanos y toda la colección de la revista Paparazzi para hacer de su cago un verdadero arte. Inodoros. Juancete. Una manera distinta de cagar. Esta es la pregunta que se plantean con más frecuencia. ¿Qué hace que alguien se convierta en drogadicto? La respuesta es que nadie se propone convertirse en drogadicto. Por lo menos es necesario pincharse 2 o 3 veces al día durante 3 meses. Para adquirir el hábito. Y no se experimenta realmente lo que es el síndrome de abstinencia hasta después de varios periodos de adicción, separados por épocas de abstinencia. No creo exagerado afirmar que para convertirse en un junkie se necesite cerca de 1 año y varios cientos de pinchazos. Naturalmente, hay quienes hacen otras preguntas. ¿Por qué empieza alguien a usar estupefacientes? ¿Por qué sigue usándolos hasta convertirse en un adicto? Uno se hace adicto a los narcóticos porque carece de motivaciones fuertes que lo lleven en cualquier otra dirección. La droga llena un vacío. La mayor parte de los adictos no comenzaron a consumir drogas por ninguna razón en concreto. Quien nunca haya sido adicto no puede hacerse la idea de lo que significa necesitar droga con la tremenda intensidad de quien está enganchado. Cuando uno deja de crecer empieza a morir. Un adicto nunca termina de crecer. Una persona que consume drogas está en un estado continuo de contracción y crecimiento en su ciclo diario de necesitar pincharse para poder sentir la satisfacción de haberse pinchado. He aprendido muchísimo gracias a su uso. He visto medir la vida por las gotas de solución de morfina que hay en un cuentagotas. He experimentado la angustiosa privación que provoca el síndrome de abstinencia y el placer del alivio cuando las células sedientas de droga beben de la aguja. Quizá todo placer sea alivio. La droga enseña a quien la usa. He aprendido la ecuación de la droga. La droga no es como el alcohol o la hierba, un medio para incrementar el disfrute de la vida. La droga no proporciona alegría ni bienestar. Es una manera de vivir. La droga es una manera de vivir. Firefly cars, women rushing past. The road was long and the very Hola, soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote y está escuchando Bigote Psicodélico, el programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno. Ya llegamos a la India, no, ya llegamos a la India, no, ya llegamos a la India, no, ya llegamos a la India, no. Pero con baloteo bastante. Hola, soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote. Hola, soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote. También me encantaría escribir canciones pop, ¿no? Es lo que estoy estudiando ahorita, como que estoy haciendo ejercicios para entender cómo escribir en tonos mayores y eso, porque es un lado que no me sale, pues, ¿no? Así que tengo que, lo que me interesa es lo que me falta, ¿no? Así que para mí es tener dinámica, es todo. Es lo que es importante en la música. Sería como comer la misma cosa todos los días o hacer el amor de la misma forma cada vez que lo hace, ¿no? Uno tiene que experimentar y encontrar tonos nuevos y texturas nuevas, y para mí todo está conectado. Hola, soy Omar Rodríguez López de The Mars Volta. Y para mí me encantaría que el último disco que hago de The Mars Volta no tenga nada que ver con el primero. Como uno de mis grupos favoritos, The Clash, ¿no? Que uno escucha el último disco y no tiene nada que ver con el primero. Para mí eso es evolucionar, eso es vivir, eso es crear. Cuando empecé el grupo, nadie creía en el grupo, ¿no? Todos decían, no, regreso con At The Drive-In, esto va a ser una mamada, qué sé yo qué, ¿no? Regreso con At The Drive-In. Hola, soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote. A nadie le va a gustar el grupo nuevo, así que fue una batalla. Había mucha gente que no nos apoyaban, ¿no? Y empezamos desde el principio otra vez, tú sabes, 6 personas en una guaguacita, ¿no? En un van, girando solo, sin técnicos, sin nada. Hola, soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote. Yeah. realmente, o sea, ¿no? En otro punto empecé a entender que yo tengo que seguir viviendo mi vida porque no puedo controlar lo que sucede en el mundo, ¿no? Tenía una obsesión con, qué sé yo, con el poder que tiene el Estados Unidos sobre el mundo, los capitalistas, o el dinero, o las compañías, O sea, tenía muchas obsesiones, pero con el tiempo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer, no? ¿Yo qué, cómo puedo controlarlo? Solo puedo poner esas obsesiones en mi música y dejar que viven ahí, ¿no? Y que ahí tienen otra vida y pueden existir en otra dimensión para yo no cargarlas adentro todo el tiempo, porque no se me hace muy sano. Yeah. La promiscuidad de los pueblos se mide a través de la cantidad de relaciones sexuales que tienen las mujeres, no los hombres. Porque los hombres se cogerían a tener elefantes, unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Porque los hombres son unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Bigote psicodélico. Un programa hecho por pelotudos. Hola, soy Martín, el Mocachi. Mi noche es una puta simpática, pero le falta un ojo. Y con luces rojas y después celestes, tiene muchos murmullos. Demasiados. Robos rápidos y sin darte cuenta, humos. Humos en forma de cadenas. Forma de cadenas. Forma de cadenas. Música, sí, mucha música. Amigos sin matrimonio y por sobre todas las cosas, el problema del ingenio. Tristeza alegre, pero siempre lo mismo. Envolviendo. Te extraño y mi universo. Mi universo es te extrañar. Mi universo es te extrañar. Porro, cocaína, tarjetas de crédito fieles y mancos haciendo malabares. Rubias cervezas para amores destruidos, miedos y rock and roll. Y después que venga cualquier cosa, cumbia, cuarteto, da lo mismo. Te amo, pero no puedo decírtelo. Te amo, pero no puedo decírtelo. Los hombres dicen que así no es la vida. ¿Qué carajo pueden saber si no están vivos? No quiero resucitar muchas veces. Ayúdame. Mis defectos te dirán realmente lo que soy. No el gordo que apaga la música para echarnos. Qué gordo pelotudo. Ahora se me pegan las zapatillas al piso de la noche, esa noche que no viven los poetitas buenitos, los que escriben en su casa, encerraditos, esperando que algún libro los llame. Este piso que estoy pisando, valga la redundancia, está lleno de vómitos. ¿Son vómitos de República Dominicana? Tal vez de Paraguay, no lo sé, o de Misiones. La verdad no sé mucho en esta noche. En estos tipos de lugares suelo llamarme Pablo o Javier. Suelo llamarme Pablo o Javier.